La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Sábado 15 de febrero del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida del Salvador Jesucristo. La cita bíblica que leo para usted está en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, versículo número 8. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios encarece su amor más alto, la caridad, para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ganado por amor. Un soldado estaba para comparecer ante su comandante. Era un ofensor contumaz y muchas veces había sido ya castigado. «¿Estás aquí otra vez?», dijo el oficial al mencionar el nombre de él. Azotes, incomunicación, todo lo que se ha hecho. Con lo cual, el sargento dio un paso al frente, excusándose por esta libertad, y dijo: «Hay algo que nunca se le ha hecho, señor». «¿Qué?», dijo el oficial. «Pues, señor», dijo el sargento en tono tembloroso, «nunca se le ha perdonado». «¿Perdonado?», exclamó el coronel, sorprendido, pero meditando un rato ordenó que se trajese al acusado y le permitió que dijera algo en su defensa. «Nada, señor, solo que lo siento mucho». Mirando al que esperaba el castigo, con una mirada bondadosa de piedad, el coronel le dijo: «Bueno, hemos hecho todo con usted y ahora estamos resueltos a...». Él, con mirada temerosa, esperando su castigo, oyó la voz del coronel que le dijo: «Estamos resueltos a perdonarle». Así que, quedando mudo de sorpresa, se le salieron las lágrimas de los ojos y lloró como un niño, humillado hasta el polvo, y agradeciendo al oficial se retiró. Para ser el mismo hombre refractario e incorregible, este hombre se había roto porque el amor le había ganado. El que cuenta la historia lo observó durante muchos años y nunca se vio un mejor hombre uniformado como este que fue perdonado. Aquí tenemos un cuadro débil de la manera con que Dios trata a cada uno de nosotros como pecadores. Nosotros como hombres hemos hecho una lucha siempre tratando de ser buenos, pero hemos fallado. Entonces, ¿qué debiera hacerse con nosotros? Misericordia, contesta, perdón, pero la justicia clama: «No, la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados», dice otra porción. La sanidad divina no puede comprometerse. La muerte debe aplicarse como un castigo al pecado. Aunque el amor y la gracia divina desean la salvación del pecador, sin embargo, la justicia, tan infinita como su misericordia, tiene que satisfacerse. Sabed, pues, hermanos, que por este se os anuncia la remisión de pecados y de todo cuanto por la ley de Moisés no podía ser justificados. Todo el que en él creyere será justificado, dice Hechos 13, 38 y 39. ¿Quién es este hombre? Es el Señor Jesús, el bendito y santo Hijo de Dios. La paga del pecado ha sido perdonada en la cruz. Esta es la base del perdón divino. Pero Dios probó su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Luego la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Lea usted Romanos 2:4. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia o el perdón de Dios. Romanos 5:20. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amigo, tal vez podemos ser azotados, nos pueden Dios traer circunstancias difíciles donde tal vez la economía se nos termina, o el amor de alguien se va, o las circunstancias difíciles vienen a la vida porque una enfermedad le ha llegado. Dios puede azotarlo de tantas maneras, a través de dejarlo que las circunstancias que usted sembró, porque muchas ocasiones acusamos a Dios de habernos mandado algo cuando la mayor parte de veces nadie nos abrió la boca para comernos lo que nos ha hecho daño, para ver lo que nosotros hemos visto y luego tratando de actuar de esa manera en que se nos mostró. Nadie nos abrió la boca para ofender a otro, no fue Dios, y luego lo acusamos a Él. Sin embargo, cuando Dios permite que todo este devenir de lo que hemos hecho venga y nos azote, pareciera que a veces no encontramos la puerta, porque hemos sembrado de una manera tan incorrecta que ahora los resultados nos azotan. Sin embargo, se oye la voz desde los cielos diciendo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego la voz de aquel que intercede por nosotros está lista para ayudarnos. Usted dirá: pero he sembrado demasiado, he tenido demasiados líos. Mire, amigo, nadie está fuera de tiempo, porque mientras usted tiene la oportunidad, puede entonces correr al Salvador y arrepentirse. No necesita esperar que le venga una enfermedad peor, se le acabe el dinero, tenga circunstancias difíciles en el trabajo, en la escuela. Puede hoy venir y oír la voz del Salvador que dice: hemos hecho todo, pero hoy te podemos perdonar. Acérquese al Salvador, venga a Jesucristo, camine con Cristo el Señor y deje que sea Él el Salvador de la vida para usted. Dios lo ama, Dios lo bendice, Dios quiere acercarse a usted, déjese acercar a Él. La voz de Él se ha dicho ya: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amado Dios, ayúdanos a acercarnos a ti. Gracias por tu perdón divino. En Cristo Jesús.